La regañada del martes cuando tuvimos la transmisión gaitanista, Lupera. Sí, yo estaba mudo. Estaba desquitándose porque el martes hicimos una transmisión y él, yo le dije que siempre jugábamos a policía bueno, policía malo, para contarle a la gente que la radio, por ejemplo, se puede quedar en silencio un momento porque o porque queremos hacer silencio o porque no pasa nada, estábamos felices haciendo otra cosa y llegamos y se nos olvidó mover una perilla. Entonces, de hecho, entre los participantes de este laboratorio tenemos un proyecto que se llama Radio Silencio, ¿no? Y por acá tenemos a uno de los conspiradores que ya esperamos que pronto también se suba aquí a la mesa y pues nos ponga a ver a qué suena ese Radio Silencio. Invitamos a la gente que está escuchando en algún lugar del internet que se comunique con nosotros, Oscar, como que mande feedback como con tweets o con Facebook o con qué, Oscar. ¿Usted qué tenemos montado ahí en el Creatus Medios? En el pad colaborativo que está montado en Creatus Medios, creatusmedios.hotglue.me, se pueden meter y allí abajo hay un pad, ese es el cable, eso. Hay un pad que es un documento en línea que se puede publicar para irlo construyendo de manera colaborativa. Entonces, se meten ahí, escriben y nosotros vamos a estarlo como mirando a ver si está pasando algo o no está pasando nada con la audiencia. Por otro lado, al estilo de la radio tradicional, un saludo a la gente de Techotiva que nos escucha por Techotiva, la agencia de radio. Un parche de la emisora, un parche que hayan venido acá hoy a estar con nosotros y además nos contaron que retransmitieron el otro día lo que hicimos. Entonces, súper conexión con Techotiva. Techotiva ha traído, además de ellos que vinieron y que van a hacer radio, en este momento están tirando la conexión desde allá y trajo unos periódicos y unos e-designs para regalar que están ahí. Para los primeros 5 oyentes cautivos que lleguen, tendrán e-designs que se llaman Radio Miseria número 3, un compilado de ruido del territorio, producido por Techotiva y distribuido de manera autogestionada. Aguante la Techotiva, diría Harold aquí. Vamos entonces ahorita sí, para el oyente que acaba de llegar, si es que hay alguien que nos está oyendo desde antes, le contamos qué estamos haciendo. Estamos en el festival cierre del laboratorio Crea Tus Medios y entonces hemos invitado a alguna gente que caiga, que haga ruido, radio, música o lo que quiera, como creemos que debería ser la radio. Y además hemos preparado con la gente que estaba en el laboratorio un montón de piecitas. Aquí, tras bambalinas, voy a narrar la situación. Hay una pequeña planeación improvisada. ¿Estamos listos, Boris? Sí, vale. Boris estaba en la jugada. Bueno, Boris es uno de quienes ha estado asistiendo asiduamente aquí al laboratorio y sobre todo yo me he sentido ahí como que estoy aprendiendo al hombre, porque lo que hace es jugar con un montón de software y que ni conocía yo. Entonces ahí te abro el micrófono si nos quieres contar algo y probamos la máquina si quieres. Hola, Boris Terán de Nodo Itama. Y bueno, es como un generador de onda y digamos la base de algo que vamos a mostrar después ya de la elaboración que hizo el resto del grupo de Silencio. Entonces como mandar el sonido, vamos a mandar, pues voy a mandar el sonido de la base del material con el que después hizo la realización que vamos a mostrar. Cuando quiera. Thank you. que le dan la información en el lugar. ¿Para qué le digo yo no lo sé? Él le da porque no es. Estamos teniendo un problemita ahí con la salida de la máquina que está haciendo ruido. Le pedimos perdón al oyente, vamos a entrevistar en directo a nuestro oyente cautivo número 3. Viene cada vez que estamos haciendo algo y quiere coger las cosas, pero cuando lo entrevistan sale corriendo. Ah, bueno, ¿vamos otra vez? ¿Probamos? Le abro otra vez, Boris. A ver, yo veo, es esta. Ya lo que es la Candelaria, y lo que busca básicamente el proyecto es vincular a los colegios públicos y privados de la localidad, pues para generar un espacio de formación en cuanto a los derechos y los deberes ambientales, como elementos que pues, ayudan a formar ciudadanos, y pues como algo digamos que adicional a la formación de los muchachos en los colegios. No sé, básicamente lo que nosotros hacemos pues una serie de actividades, una serie de encuentros con los muchachos, pues buscando generar conciencia y el reconocimiento de los derechos y los deberes ambientales, y en estos encuentros pues trabajamos diferentes temáticas. Bueno, vamos a tener que volver a apagar esa máquina y volverla a prender porque parece que hay como un lío ahí con la conexión. Dale, apagala y prendela otra vez a ver qué pasa, ¿no? O algo así. Y mientras tanto ahí se va preparando alguien más para llenar el tiempo al aire. Van ustedes de una, ahí está el micro, ahí está el otro. Usted tiene que manejar este compu. Venga, yo me quito de aquí entonces. Le doy este micrófono a usted. Bueno, parte del ejercicio que queríamos hacer hoy va a empezar a funcionar. Que ustedes mismos manejen sus programas. ¿Usted se quiere hacer al lado de acá? Es más fácil entonces que lleven el computador para allá. Venga, era. Yo quito este coso de aquí y este coso de aquí. Y ya, agarre el compu. Y va para ese lado. Para que no haya feedback. Vamos con el segundo intento. Le presta el cable a él un momentico a ver si pasa lo mismo. De pronto es el cable que tiene, está muy largo y entonces está creando una bobina ahí. ¿Quién sabe qué estará pasando? Vamos a probarlo ahorita aquí. Con este otro cable vamos a tirar allí. Conéctalo, porfa. Conecta el cable, por favor. Conecta el cable, por favor, el computador. Conecta el cable, por favor, el computador. Por favor, conecta el cable al computador. Allá en ese compu, allá está. Por favor. En el escritorio, póngalo. Vamos con el... Tírame un archivo ahí cualquiera solo para oír cómo suena el computador, por favor. La